Hay un camino que va de tu boca a mi boca. ¿Cuándo vas a llegar? Te llevo esperando horas. Lo que no pasa nada.